A ver, este fin de semana, decíamos, los sucesos de Santa Cruz ocuparon buena parte de la agenda. Incluso, bueno, la visibilidad alcanzada por esos conflictos a partir de que la comunicación concentrada, la comunicación monopólica lo ha puesto a jugar prácticamente como si fuera un reality, ¿no? Con sus propios mobileros agitando a la gente, un reality que en este caso era cargarse de alguna manera a la provincia acá, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? La provincia de Santa Cruz, la provincia de origen del kirchnerismo, y digo de origen porque el kirchnerismo es mucho más que Santa Cruz, pero la provincia de origen Santa Cruz, incendiada, sí, por diferentes reclamos, reclamos que nadie va a discutir en cuanto a la justicia de aquel que quiere cobrar su salario en fecha, o insiste en tratar de recuperar el salario perdido por la inflación del año pasado, pero también es cierto que una realidad de una provincia asediada por el poder central, asediada precisamente por el macrismo y su gobierno, entre otras cosas porque la definen así, es la provincia acá, ¿no? Entonces Alicia Kirchner, con ese apellido, de algún modo tiene que también pagar las consecuencias de haber sido ser kirchnerista. Yo no sé hasta qué punto Alicia Kirchner con ese apellido podría sustraerse a eso, ¿no? Pero bueno, sobre un hecho real, sobre una situación realmente angustiosa, digamos, que sufren allí miles de trabajadores que ven cómo se paga el sueldo quizá con retraso, etcétera, se montó también algo un poco más grande, que me parece a mí es una escena de carácter destituyente contra la gobernadora elegida por el voto popular. Ella es, insisto, Alicia Kirchner. Ustedes habrán visto por YouTube el video que grabó la expresidenta sobre lo que ha sido el intento de ingreso de un grupo de manifestantes o activistas. No se sabe muy bien todavía, algunos identifican a militantes de un partido político, pero también otros hablan de ciertos servicios de inteligencia, bueno, quisiendo entrar a la residencia de la gobernadora, donde estaba la expresidenta, la actual gobernadora, la nieta de la expresidenta, digo, todos allí, mientras un grupo enardecido arrojaba piedras, intentaba romper los portones, creo que ingresaron incluso a la residencia, y bueno, fueron luego reprimidos por la policía provincial. Cosa curiosa todo, ¿no? La verdad que todo muy curioso, porque aparte la policía provincial, tengo entendido que está enfrente de la residencia, o sea, tienen allí de alguna manera lo que sería su central de policía cerquita o enfrente de la residencia, con lo cual alguna demora. Ahora, no fue un hecho que sucedió en breves minutos, digo, fue toda una escena que se fue armando durante muchas horas, ¿no? Prácticamente 6-7 horas, hasta que finalmente se desencadenó como se desencadenó. Mostraba la presidenta en esa a través del video, que insisto, pueden ir a verlo a YouTube, cómo se tuvieron que parapetar desde el interior de la residencia. Había 5 mujeres allí, haciendo una especie de barricada interna para que los que habían pasado ya el portón, los que estaban dentro de la reja de la residencia, no pudieran entrar a la casa, al hogar en sí. Todo parecía, parece ser surrealista, ¿no? Absolutamente surrealista. Uno se imagina esa misma escena hecha por cualquier tipo de manifestación, de las muchas que hay, y que todas son, la verdad, pacíficas, o la gran mayoría son pacíficas, un grupo de gente ingresando a la Casa de Gobierno o a la Quinta de Olivos, donde está el presidente, donde está su mujer, o donde está Antonia, la hija del presidente, me parece que las críticas hubieran sido de otro tono, ¿no? Me parece que se hubiera hablado de golpe de Estado, se hubiera hablado de conato destituyente, se hubiera hablado de un montón de cosas, y quizá muchas de esas voces hoy están calladitas, ¿no? Si bien el presidente repudió los hechos de violencia, la verdad es que hay algo de gozo, me parece a mí, de parte de el gobierno, porque les mandaron un helicóptero, no sé si escucharon eso, ¿no? Que tenían preparado un helicóptero para ir a buscar a la expresidenta, por si las cosas pasaban a mayores. Es decir, manejaban una información muy sensible y muy fina. Yo no sé, ha habido, la presidenta en ese video acusa directamente al gobierno de haber organizado estos desmanes y de haber organizado esta operación. Probablemente haya sido así. Difícilmente se sepa la verdad por medio de la investigación judicial, quizá alguna investigación periodística finalmente logrará establecer qué es lo que ocurrió. Ahora, lo que ocurrió es muy grave. Lo que ocurrió es muy grave, porque es cierto que la provincia de Santa Cruz viene siendo perjudicada, ¿sí?, por el gobierno central, entre otras cosas porque, insisto, es la provincia de origen del kirchnerismo. Ahora, dentro de la provincia de Santa Cruz viven santacruceños. Independientemente de su filiación política, ideológica, viven santacruceños que tienen todo el derecho a vivir, tienen todo el derecho a cobrar sus salarios en fecha y que también son víctimas de esta de este perjuicio que le genera el poder central a la provincia de Santa Cruz. Entre otras cosas, porque no la dejan endeudarse, o sea, no le autorizan endeudamiento, no le generan los fondos prometidos. Yo recuerdo una visita que hizo Frigerio, que estuvo en Bariloche, y bueno, después recorrió varias provincias patagónicas, y a todos prometió, de algún modo u otro, acercar un dinero para enfrentar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el parate genero, económico general que vive el país hace que la recaudación por impuestos que se coparticipa sea menor. Eso se entiende, digo, hay un parate económico que perjudica la actividad económica general y perjudica también el cobro de impuestos. Entonces hay mucho menos dinero para las provincias. En el caso de Santa Cruz, aparte, y esto sí ya lo venimos diciendo hace un tiempo, se agrava porque la empresa constructora, la principal empresa constructora, que era la de Lázaro Báez, echó toda la gente. O sea, o alguno estará cobrando alguna cosita, pero, digamos, ahí había gente que trabajaba, que no necesariamente era Lázaro Báez, o era kirchnerista, o era lo que sea, eran trabajadores de la provincia de Santa Cruz. Muchos de ellos vinculados al gremio de la construcción. También estaba por hacer la provincia dos represas que empleaban a 5.000 personas, que ya están autorizadas, tienen fondos chinos, son las represas de Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Y tampoco las obras se iniciaron. Hay 5.000 trabajadores que están allí y no saben qué va a pasar con ellos. Y es más, son 5.000 puestos de trabajo que hoy no están generando absolutamente nada. Por el contrario, podemos decir que son 5.000 desocupados más. Hay otra obra también que tiene que ver con una usina, que tampoco se ha puesto en marcha, creo que era un trabajo para 1.000 o 1.500 personas, y tampoco se ha puesto en marcha. Digo, hay un perjuicio claramente direccionado hacia la provincia, porque el que tiene que autorizar esas obras, el que tiene que poner en marcha esas obras, el que tiene que llamar a una audiencia pública para que esas obras se inicien, es el gobierno nacional que durante 17 meses prácticamente ha evitado que esas obras se pongan en marcha. Entonces, hay una situación, un caldo de cultivo generado para perjudicar a Santa Cruz. Ahora, en un punto, yo creo que lo que hace el gobierno no necesariamente es contra Santa Cruz, porque sí. Me parece que esto tiene un efecto disciplinador hacia el resto de las gobernaciones. Me parece que está hecho con ese objetivo, ¿no? Algunos incluso agitan el fantasma de la intervención sobre la provincia, ¿no? Digo, ¿qué le puede pasar a un gobernador desacatado, sí, que de algún modo expresa algo distinto a los postulados o a lo que piensa Mauricio Macri? ¿Y de qué forma el Poder Central va a responder con esos gobernadores, ¿no? Gobernadores que de por sí no tienen que ser muy o muy temerosos o lo que sea. Digo, la verdad es que cuando uno piensa en un gobernador, no solamente piensa en su figura. Si vos perjudicás al gobernador del Chaco, estás perjudicando a los chaqueños. Si perjudicás al gobernador de Mendoza, perjudicás a los mendocinos. En este caso se está perjudicando a los santacruceños, ¿sí? En una situación, insisto, que para mí es como un globo de ensayo, ¿sí? Una política, si se quiere, disciplinadora del resto de los mandatarios provinciales, a quienes realmente se le está haciendo muy difícil, con este modelo económico, subsistir, con este modelo económico, generar en las economías regionales algún tipo de reactivación, con este modelo económico, incluso aquellos que quieran o tengan voluntad de recaudar en su propia provincia, el parate económico también los tira para abajo, ¿no? Entonces, la forma que tiene el gobierno de disciplinar eso, evidentemente, pasa por esto. Bueno, mejor que hagas buena letra, mejor que no protestes por esto, endeudate vos todo lo que quieras, porque el gobierno maneja con discrecionalidad quién se puede endeudar externamente y quién no, afuera o adentro del país. Y por el otro lado es, si vos más o menos te portás bien, no te incendiamos la provincia. Ahora, el día que te corras un poquito, un milímetro, de lo que es la política que, por ejemplo, fija Frigerio, que no es otra cosa que un vocero de Mauricio Macri o de Marcos Peña, te puede pasar lo que le pasa a Alicia Kirchner. Te incendiamos todo, ¿sí? Porque un mes que vos no le pagás, y con razón, a los empleados estatales, a los médicos, a los docentes, a los policías, y decimos, bueno, obviamente todo eso estalla, y estalla por los aires. ¿Por qué? Porque aparte la gente ahora con el sueldo llega mucho menos día que antes, con lo cual el salario se ha vuelto una cosa realmente imprescindible para hacer frente a los gastos que una persona, una familia, puede tener en su vida ordinaria, en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, miren qué fácil que es disciplinar a los gobernadores. Ahora, los que disciplinan a los gobernadores por este método también merecen alguna calificación, ¿no? Porque vos podés decir a un gobernador, bueno, administran bien, administran mal, lo que sea. Hay unos que son mejores, otros que son peores. Hay provincias que tienen mayores posibilidades económicas, otras que tienen menos posibilidades económicas. Para eso existe, para igualar esas cosas, la coparticipación. Ahora, lo que hace el gobierno nacional con estas provincias tiene una calificación y es canallas. Son canallas. Porque no se está perjudicando, insisto, exclusivamente a Alicia Kirchner, o no se la está cuestionando a ella personalmente. En los hechos de la vida cotidiana, en la materialidad de la vida, a quien se está perjudicando, a quien no se trata como si fueran argentinos, es a los santacruceños. Y esto es lo más grave, digo, eso es un comportamiento canalla, que la baja política, la insensibilidad de esa baja política impacte directamente sobre miles de santacruceños que lo único que quieren es vivir en paz, cobrar sus sueldos más o menos en orden y de manera regular, y no estar galgueando o salteándose las cosas como hoy hacen, ¿no? Digo, me parece que en esto el gobierno de Mauricio Macri, como con tantas otras cosas, no solamente no tiene sensibilidad, sino que opera con un desprejuicio y yo diría hasta con un nivel de violencia, ¿sí?, sobre las personas, afectando incluso a muchos de sus votantes. Porque esa es otra, digo, no, afectando incluso a mucha gente que podría haber sido votante de su propio espacio. Por eso digo, la calificación es de esta situación, de esta actitud, es una verdadera canallada, porque los santacruceños tienen derecho a vivir en paz y el gobierno nacional, el gobierno federal, también se los tiene que garantizar. Roberto Caballero, por Del Plata.